pedir una pausa y malditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamón. Buenas noches, estamos empezando Martes Maldito Mamut, aquí en Resistencia Radio. Estamos empezando festejando años del grandioso e increíble disco Song for the Deaf de los Queen of the Stone Age. Esta versión que escucharon fue tomada del The Soul Sessions, creo que es el 5-6, no recuerdo bien, pero canta Chris Gross, un gran productor, amigo de Joss Home. Y pues hay versiones extrañas para que no tengan lo mismo. Siempre escucha en todos lados. Y mi queridísimo amigo George, el otro lado. Hola, Borrego. Bienvenidos a Mamut. ¿Cómo estás, Borrego? Bien, George. ¿Te escucho bien? Te escuchas, digamos que del 1 al 7. No, del 1 al 10, un 7. Del 1 al 10, 7 y... O sea, lo había visto bien, creo. Del 1 al 7. 7. Exacto. Sí, tuve unos problemas ahí con el internet en la semana y creo que está haciendo mella en este momento. Pero ahorita ya vas bien. Ah, bueno, perfecto. Okay. Tú continúe. Tú dale yo. No voy a mover un centímetro de mi ser. No, pues, estábamos hablando de 20 años del surf de Def Jord. ¿Recuerdas cómo fue tu introducción con ese disco? Mi introducción con ese disco fue seguramente hace como 10. Porque no lo, 2002, no, definitivamente no estaba escuchando Queens of Stone Age. Yo empecé a escuchar Queens of Stone Age cuando tú me los presentaste, Borrego. Definitivamente, y eso fue, pues, más bien hace 20 años te conocí a ti, güey. ¿Y hace 20 años no te presenté a los Queens of Stone Age? No, para eso pasaron otros 10 años. La neta, ni no me acuerdo fechas. Yo solo tenía un video que había salido en MTV de un especial donde había bandas, presentaban bandas que les gustaban, y había uno de Metallica donde presentaban los Queen of Stone Age. Pero no, sí, una versión fue de los por Secret, no me acuerdo de su Secret. Eso me era. Y era muy buena y me gustaba mucho esa canción. Pero pues, como saben todos nuestros radioescuchas, hace 20 años no era tan fácil conseguir la música como ahora. Básicamente necesitabas mucho ahí. Hasta que un amigo... Y que estaba viendo... Que me dio el disco quemado, el Song for the Deaf. Y no lo dejaba escuchar, y no lo dejaba, y no lo dejaba escuchar. Todo el tiempo. Ahora, el fin de semana fueron los MTV Video Awards. Y por ahí salió una imagen de la programación hoy en día de MTV. Ahorita que dijiste de este programa donde Metallica presentó a Queens of Stone Age, es impensable que ahora aparezca algo así. Eran, yo creo que unas 6 o 7 horas continuas de un par de reality shows. Y ya, era todo lo que pasan de lunes a viernes. ¡Órale! O sea, como Acapulco Shore y ese tipo de cosas. Algo así, pero... incluso me metí a buscar qué programas eran. Uno es como de videos, de fails, como ¡ay caramba! Okay. Como sopa de videos. Y el otro es un reality de personas que se conocen en internet y resulta ser que son falsas. O sea, bueno, que tú dices, no, pues yo soy... tengo 25 años y soy rubio de 1.90 y resulta que no. Ese es el tema del programa. Y son dos programas que ocupan toda la programación de MTV. Yo que sí lo llegué a ver. El Catfish. Catfish, exactamente. Ya tiene rato, güey. Bueno, pues eso es lo que pasa en MTV hoy día. Digo, para que estemos un poco en contexto de lo que pasaba hace 20 años en MTV y en la música, ¿no? Ahorita que retomaste el tema de dónde se conseguía la música y cuál era como nuestra exposición a ella, pues eso ha cambiado de manera brutal. Bueno, pues es que ahora ya te sumerges a un océano de canciones. Y ahí tienes todo. Yo sí, realmente... La realidad es que la curaduría, o sea, más allá de lo que te pueda decir el algoritmo, es tú, ¿no? Y de pronto, si tienes estos gustos, no les voy a decir culpables, pero gustos no reconocidos, pues también van a salir ahí. Claro. Oye, vamos con otra rola del Song for the Deaf. Y te voy a explicar, güey. Ahora, una parte de la música que encuentro son en blogs. Y este es un blog buenísimo para todos los fans de Queen of Stone Age. Se llama Mycotza09, .blogspot.com. Y encuentran cada maravilla como esta, que es la canción I Gonna Leave You, lo canta en español. Por eso. Ay, qué bonito. Entonces, vamos aquí en Resistencia Radio a seguir con un pequeño homenaje a los 20 años Song for the Deaf. Thank you. demasiado. Sabes que equivocaste. Todo marca la piel en tu hada. Déjalo. Ya me voy. Te voy a llevar. Ya me voy. Te voy a llevar. Ya empecé. Golpe tu corazón. Eso es el fin. No hay fotos ni amigos. No más. Lloviendo en mi cuarto. Sangre en mi cuchara. Lárgate de mi asiento. Me fui de tu vida. Ya me voy. Te voy a dejar. Queen of Stone Age, cantando con Nick Olivieri. La buenísima. No sé, güey, no sé dónde la gente saca estas versiones. Pero este blog, en serio, está increíble. Pues así hey, como tú, ¿no? O sea, hay gente que anda ahí buscándole, rascándole. Pero ¿dónde está la semilla de todo esto? ¿No viste el video de Perfect de los Smashing Pumpkins? Sí, sí lo he visto. Pues ahí se ve, se llaman Bootlegs, Borrego, todos los domingos a las 4 de la tarde por Resistencia Radio. Sí, sí, está bueno. Es que bueno, ahí, el disco que es el Song for the Deaf, los demos por The Deaf. Son como las versiones antes de ser mezcladas. ¿Quién carajos lo filtró, güey? Pues muchas veces son ellos mismos, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el año pasado PJ Harvey estuvo soltando los demos de ay, ¿de qué disco era? De City. Ay, ¿cómo se llama ese disco, Borrego? El de PJ Harvey. Ah, yo sé. De Songs for the City, ajá. Ay, se me olvidó, pero bueno. Ha estado sacando los demos y los como estrenos cada semana. Stories from the City. Ah. Songs for the City. No, entonces estoy confundiendo artistas. Entonces, pues muchas veces son los mismos ellos o vienen en box sets, ¿no? También. Eso pasaba mucho. O algún insider por ahí del que trabajó en el estudio de grabación, ¿no? Pero este es el peor de los casos, ¿no? O sea, no es lo más común, creo yo. Siento que normalmente en ediciones, por ejemplo, no sé, Radiohead lo hace mucho, que en ediciones japonesas, no sé por qué les mama tanto Japón, pero sí sé por qué, pero ¿no? Más bien es un poco de envidia que nunca sea así de, ah, la edición mexicana. Que en ediciones japonesas saquen lados B o saquen material inédito, que ya luego, obviamente, ya en el 2022, pues se permea a todo mundo. O sea, ya, así como tú lo encontraste en un blog, pues ya lo puedes encontrar en muchos otros lados. Que yo me acuerdo, sí, cuando cuando me empezó a gustar Radiohead, buscar las canciones pues no era tan fácil. Las, justo las encontrabas en blogs, como en discos piratas, en justo como discos quemados que traían las ediciones de otros lados, y pues ahí sí ibas junto. Y ahora ya todo está en Spotify prácticamente. Entonces todo lo que busqué en mi adolescencia lo encontré en 2 días en Spotify. Sí, está padre, y no. Te quitan esa esencia de encontrar las cosas, ¿no? Me dijo, hey, yo lo tengo. Sí, claro, y también un poco la comunidad de hacer ese tipo de búsquedas, ¿no? Porque de alguna forma, para encontrar las cosas, tenías que contactar a alguien. Ya fuera en una tienda. ¿Lo viste en Murder in the Fifth Row? No la vi. ¿Que vieras? No, vi otra cosa. Habla Sandman. Una parte. Voy a hablar de Sandman. Hablamos de Sandman. Habla una parte de eso, que pues había tiendas de disco en el San Francisco, y era toda una comunidad que todos se conocían entre ellos. Pues ¿cuántos artistas de nuestra generación se conocieron en una tienda de discos? Empezando por Thom Yorke y Johnny Greenwood. Pues gente comparte la misma... Y no estoy seguro si Zac de la Rocha y Tom Morello y Luigi Ramírez y Marilyn Manson son los que me acuerdo ahorita. No estoy seguro de que haya sido así, pero estoy casi seguro que esos tres, por lo menos, estos pares, se conocieron en tiendas de discos. Claro, güey. Es gente que algo en común. Y seguro todas las demás fueron a la escuela. Exacto. Sí, también. Bono, por ejemplo, con The Edge, creo que iban a la misma escuela. Los Peppers iban a la misma escuela. Ah, y está bien chida la historia. Porque Flea era medio bully y estaba agarrando a un güey ahí X. Llegó el vocalista, ¿cómo se llama? Diego Verdaguer. Anthony Kiedis. Anthony Kiedis. Le dijo, oye, suelta este güey, no te pases de lanza. ¿No le dijo get on top? Get on top. Dijo, The Truman Don't Kill Coyotes. Y pues, se le iba a agarrar a madres por defender a un güey que estaba bulleando Flea, y de ahí se hicieron cuates. Y luego salieron en Punto de Quiebra. Juntos. ¿Sí viste esa película? Sí, seguro, ¿no? Hace mucho tiempo. Con Patrick Swayze y Keanu Reeves. Sale Flea y sale Anthony Kiedis. Son un par de maleantes sorperos. Sí, qué tengo los flashazos en mi cabeza. Sí, oye, la forma en que se mueven las cosas. Bueno, oye, ¿vamos a poner la de Queens o qué? Yo diría. Pues, ¿por qué te no, tú ahora sí que estás en tu terreno, man. Vas solo. Lo que pasa es que, sinceramente, tengo muchas cosas que no son del disco. ¿Has escuchado el remix de Uncle? De No One Knows. No, pero podríamos. Lo vas a escuchar. Ay, perfecto. Seguimos aquí en un mundo de Resistencia Radio y estamos con los Queen of Stone Age. Forever. Porque podemos. son los Queen of Stone Age. Esta rola de Uncle está en un, precisamente en un bootleg oficial. Bootleg oficial. No, bueno, o sea que no es oficial. Es oficial. Es un disco ahí que sacaron extra. No sé, sí, si son bootlegs, ¿no? Como los de Pearl Jam, sí son bootlegs. Ah, no, es que no salió. Sí, sí. Mejor, digamos que los que ganan barro son ellos, güey. Y pues Uncle, la canción que canta Just Home con Uncle. Ajá. Pues, es este, ¿cómo es este? No es Fearless, ¿verdad? No, no me acuerdo, pero es una muy buena rola. Restless. Restless, exacto. Muy, muy buena esa rola. Sí, es esa. Ah, sí, es esa. Uncle con Josh Home. Sí, buenísima. Sí te conté, ¿no? Que los vi en vivo. Ah, Uncle. ¿El Josh Home? En ese concierto solo era una pantalla con Josh Home cantando Restless, pero la verdad es que estuvo bien chingón esa parte. A ver, que son brothers. Porque de ahí hay otra canción del... Era Vulgaris, donde también Uncle hace el remix. Ok, madre. Oye, ¿qué es de Josh Homme y su familia? Está intensa la cosa todavía, ¿no? La última noticia es que estaban alejados. Él se ponía muy borracho. Creo que le pegaba. Sí, muy violento, ¿no? Pero no sé si le llegó a pegar, pero sí se ponía violento. Ninguna de las dos cosas está bien, ¿no? Sí, yo llegó ahí a pegar porque... Y mira, para que... ¿Cómo se llama? Brody Day. Brody Day diga que algo está ya muy de controles. Sí, ¿no? Porque sí, ya seguro se ponía muy loco, güey. Entonces, pues sí, ni modo. Estate quieto. Un estate quieto a Josh Homme, porque la neta, pues sí, es un genio, güey, pero pues, tampoco eso justifica que pueda hacer lo que quieras, ¿no? No, pues claro que no, güey. Va a salir la... En estos videos de... Quédate en casa. De Miano. No, de Stay Home. Pero... Ay, es maravilloso. Era Lollapalooza en casa. Y cantaba rolas de los Pink Crooked Vultures. Exacto, güey. Qué maravilla de presentación, güey. Para derretir boxers, como dicen por ahí. Derretir boxers. No lo había escuchado, güey. Es que no, o sea, tú ves a Josh Homme y dices, uy, qué pedo. ¿Qué pedo con ese carnal? Porque y luego te... Y una lida física. Y una lida física. Lo hace todo, güey. Y aparte fue muy chistosa esa presentación porque sí estábamos en la pandemia dura. Fue en 2020. Y Perry Farrell ya es una cosa muy extraña. Ya es como el señor de la isla de fantasía, ¿te acuerdas de esa? Sí. Es una cosa muy rara y tiene una esposa más rara aún. Entonces, toda esta onda de que ellos eran los anfitriones y que te presentaban, es súper raro. Pero la verdad es que en ese momento de pandemia, a mí sí me hizo un súper paro ver esas presentaciones. No, estuvo muy chido. Sí. Estoy viendo noticias de Queen of Stone Age y pues nada, güey. Todo es... De los 20 años. Claro, pero ellos no han sacado nada en realidad, ¿no? Sí, exacto, no nada nuevo. Que por cierto, en Prime, hay una serie que se llama Wolf Like Me. Es de esas series, borro, son de esas series que duran 8 capítulos y cada capítulo es de media hora. Y está buena, o sea, me gustó mucho la parte de personajes, o sea, el manejo de personajes y todo eso, pero es de hombres lobo. Entonces, la parte del hombre lobo no está tan chida, pero usan canciones de Queens of Stone Age para musicalizar toda la serie. Lo que estábamos hablando, que ahorita muchas bandas están renaciendo gracias a las series. Exacto. Y esta se ve que el dude, o sea, el showrunner que ahora le dicen al al que mueve los hilos en los programas. No sé si a él o al director, al escritor, a quién, pero les encanta Queens of the Stone Age. Entonces, If I Have a Tale es como el tema principal de la serie. Y Fortress, del Villains, es como bien importante en la... Y en un episodio incluso le regala el Billions a una de las del uno de los personajes le regala el Billions a otro, a una niña. Sí, sí. ¿Sabes cómo? Solo vi el primer capítulo y eso Ben fue un decir. Ah. Está yo haciendo la limpieza. ¿Estabas haciendo bebés? No, obvio. Estamos domingueando, güey. Ajá. Arreglando un mueble, básicamente es pasar las cosas de arriba para abajo y las de abajo para arriba. No lo estaba arreglando. Y escuché que estaba Fortress y como que me acerqué lentamente así que estaban escuchando Fortress. Y estaba viendo esa serie, ¿no? Estaban viendo esa serie, exactamente. Y me llamó mucho la atención la selección de rolas. Tampoco era como la clásica de Queen of Stone Age. Pero pues es una muy buena rola. Sí, y te digo que Fortress es como pieza angular de la trama. O sea, sale en muchos momentos. Y el tema principal es If I Have a Tale. Porque pues hombres lobo, cola, ¿sabes? La persiguen entre ellos. Sí, necesitan una vuelta. Exactamente. A ver si sigue esa serie. Ahorita solo hay una temporada. Quién sabe si la vayan a renovar. O sea, estuvo bien mientras duró. Chido. Vamos con Marvel a llorar. Muy bien. Seguro no quieres nada. No, dale. Miren, en este momento puedes poner todo el Prince of Stone Age que nos puesto en 2 años. Bueno, vamos con otra rola del Song for the Deaf. Es que eso no está en Spotify. Entonces, en nuestra audiencia no lo van a encontrar. Esa canción cantada por Mark Lanegan es Hanging Tree. Y primero estuvo en los Desert Sessions y después fue grabada los Queens of the Stone Age. Que siguen en el mood, Resistencia. Fly away home. Tree, cantada por el magnífico Mark Lanegan. Paz descanse. En paz descanse. Oye, y pues tú te ríes. De los Desert Sessions. Es que se esquema con el del Chaco. En su. Que descanse en paz. Saludos, Chaco. Qué buen hostil te aventaste el día de hoy. Ni siquiera lo tengo que escuchar, ya sé que estuvo bien. Y la selección de rolas estuvo exquisita. Exacto. No importa cuándo leas esto. Sí, bueno, entonces, Chaco también es todo un bibliotecario musical. Exacto, sí, totalmente. Oye, estás hablando mucho sobre Desert Sessions, y tal vez mucha gente no sepa qué son. Resulta que Josh Homme tiene una casa en el desierto, le encanta el desierto, mama el desierto. Y de vez en cuando juntaba amigos, estuvo Peter Harvey, Mark Lanegan, David Howe. En esta de Tui Ramírez estuvo. Este último estuvo el Claypool. Los junta en su casa, graban 10 rolas. Tuvo un ambiente muy sano, agua mineral. Y sopas mineral. Agua mineral. Ajá. Y se ponen a grabar. Y de ahí salieron muchas canciones de los Queen of Stone Age. De hecho, Blue Lavais to Paralares, y del primer disco también hay muchas canciones que regrabaron para. Bueno, más bien, que se grabaron de Desert Session, luego se regrabaron para los Queen of Stone Age. Exacto. Sí, son una maravilla. ¿Cuántos son? ¿Ya unos 7 o algo así? No me acuerdo, la verdad. Son creo que 12, pero ya. Son 6, porque es volumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, están. Bueno, un disco con 2 volúmenes. Ah, ok. Y entonces, pues el Com se hace su círculo de amigos, le roba ideas y se van para los que no están. Pero bueno, o sea, cuando saca los estos volúmenes, pues sí, ahí es pueden hacer un poco de ganancia, ¿no? Los invitados. Pero es que quedaron, no están en, igual, no están en Spotify. Y pues ya venta de esos discos, pues creo que hace mucho sí los llegué a ver en Mix Up, pero pues estoy hablando de 25 años que no sabía ni qué era, güey. Y ahorita, pues, solamente en algún blog, como el que les acabo de dar. Oye, estás yendo yo. ¿Se aprovecha de sus invitados? Ah, yo creo que se lo pasan bien. Eres libre de poner una canción, bro. Ya te escuchas mejor, bro. Ok. Sí, se la pasan bien, pero ¿a expensas de qué, no? Ah, es cierto. Es como si tú y yo nos dijéramos, oye, háblale al Birri, al Rago, un fin de semana, rentamos una cita en Cuernavaca, y hacemos un rol. En lo que salga lo sacamos, güey. No pasa nada. Pero lo saco yo, lo sacas tú como en una pars y ya no me das nada a mí. Ah, seguro sí. No sé, seguro no. No tengo idea, güey. No, o sea, mi idea era que sí, mi idea era que sí había una ganancia para todos, pero tú dices que no. Entonces, pues no lo sé. Aquí estoy viendo, lo único que está en Spotify son volúmenes 11 y 12, que son del 2019, o sea, no tienen tanto tiempo. De hecho, aparece en Spotify como si fuera un artista, y ya en imagen de portada, pues sale Claypool, y un güey que es comediante y actor, no sé. Sí. ¿Qué te voy a decir? Salen muchas personas que no conozco. Sí, sí, vamos a Rola porque tú me estás. O sea, de vista, no. Pero pues podemos investigar qué, quiénes son, ¿no? Ok, está bien, George. Oye, te estabas yendo y regresaste. Bueno, vamos a Rola. Estos son los Queen of Stone Age. La canción es Song for the Deaf. Y vamos a dejar de hablar del tema y ya vamos a ir a más rolas de otras bandas. George va a poner y en Existencia Radio no les corone. A song for the deaf that is for you. We'll be right back. listening to WANT, the High Desert Wonder Valley favorite radio station. It's been a good night. Dave Catching here, not saying good night, just saying. We'll be right back. combo Song for the Deaf y Song for the Dead del disco Song for the Deaf de los Queen of Stone Age. 20 años de este discazo y dejamos de hablar de esto. George, síguete como hilo de mierda. Como hilo de mierda. De mierda es como, como cariña, como ciela. Como ciela. Cariña. Como ciela. Este, cuéntanos tú, Borrego, mejor cómo va la vida después de la radical que diste. Pues mira, ahorita estoy en el punto donde digo, o le echo ganas, o le echo ganas. Han sido una semana apenas llevo de, ¿cómo decirlo? ¿De autodescubrimiento? No, no autodescubrimiento. De adaptación, güey. De saber cómo manejar los tiempos, güey. Es complicado, güey. Tener mucho tiempo libre es complicado. Claro, sí, necesitas pequeñas metas. Exactamente, güey. Y más con un niño de 2 años, güey. Que aún así tengo que ir con mi jefa para que me ayude a cuidarlo y cumplir esas pequeñas metas. Correcto, es importante, Bor. Sí, güey. Oye, esta frase, ¿qué te dice? El futuro depende de lo que hagamos el día de hoy. Lo dijo Librerías Gandhi. Librerías Gandhi, una bolsa amarilla, lo acabas de leer. Pues eso es cierto, güey. Nada más que dijiste algo así, ¿no? Cuando estábamos hace rato hablando de eso. Pero, es que leí la frase que decía como el futuro... Estás eligiendo el futuro que vas a tener durante 10 años. Sí, el día de hoy. Pues en realidad, ¿no? Todas las decisiones que vas tomando no las tomas solamente para el día de hoy. Y más cuando ya eres un adulto. Sí, todos. Vuelve muy serio de repente, ¿verdad? ¿Cómo? Todo se vuelve muy serio de pronto. Pues sí, güey. Pues siempre ha sido así. Yo creo que a partir de que, ¿sabes? De la prepa, se vuelve todo muy serio, ¿no? Tienes que escoger tu carrera, tu futuro. Hay quien le da la primera, hay quien no. Hay quien le da y a los 10, 15 años dice, te quiero. Y está bien. La única constante en la vida es el cambio. Hay que saberse adaptar. Hay que estar adaptado. Exacto. Y aparte las cosas no están compradas, güey. Uno no sabe lo que va a pasar el día de mañana. Obviamente no vas a tirar tus dados para ganarle la lotería para que el primer negocio que haces ya seas millonario. Que es común, pero pues sí, uno nunca sabe dónde va a estar el día de mañana. Exacto. Changes. Sí, pues hay que saberse adaptar, bro. Sobre todo, como me decía el gran Julio de San Aguirre. ¿Julio Cortázar? Julio, sí. El psicólogo, ¿qué me decía? Ah, sí, güey, hay que saber lo que quieres, pero sobre todo lo que no quieres. Es muy importante saber qué no quieres, porque si no vas a volver a entrar al círculo y sobre. Sí, lo que decías, ¿no? Que en el peor de los casos podrías volver al punto donde empezaste. Pero creo que no sería lo más saludable. Porque por alguna razón ya estás ahí. Ese es el síndrome de la caca fría, güey. ¿Qué es el síndrome de la caca fría? Por favor, ilumínanos. Pues que cuando ves un pedazo de popó, güey, la distancia, que sea frío, güey, no parece popó, güey. Podría parecer un vaso de trufa, güey, chocolate, lo que sea. Pero como ya, okay, como ya no huele, como ya está fría, güey, puede parecer algo, pues, dulce, algo chido, cuando la realidad no lo es. Porque ya lo viste a la distancia. Sí, eso puede parecer algo no dañino. Exacto. Es el síndrome de la caca. Algo ya no tan apestoso. Exacto, güey. Sí, que pasa con las relaciones también. Exacto, y es súper común, ¿no? De repente como... Y también está bien, güey. Uno de repente recuerda las cosas chingonas. Y después me la pasé tan mal, güey. Exacto. Está recordando lo chido. O también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Este, puedes decir, ah, era un horrible, era un infierno. A lo mejor solo fue lo último. Ah, sí, sí, sí. O sea, pero es el mismo síndrome, creo yo. De... Sí. Que regresas y dices, ah, pues. No estaba tan mal. George. Exacto. ¿Qué te parece el regreso a clases y el tráfico? Yo digo que vayamos con una rola para festejar el regreso al peor tráfico que ha habido en 2 años. Pues la clásica, ¿no, Borrego? ¿Qué dices? ¿Cuál es la clásica? Lo hicimos el año pasado, lo podemos hacer este año. Back to School de los Deftones. Es con Back to School de los Deftones. Bien, Mamut. Y ahorita regresamos. So ride! Now roll the next page. de los Deftones, celebrando otro año escolar. Y qué terrible el traste. Este sí es, si hubiera una forma de inaugurar como la vuelta a la normalidad después de la pandemia, sería este día, ¿no? Sí, es el tráfico que ya nos hemos desacostumbrado. Sí, y ahorita sí volvió con todo, porque todavía el año pasado, Borrego, mucha gente no confiaba en enviar a sus hijos a la escuela todavía, pero, ay, perdón, ustedes disculpen porque ya tengo un poquito de secuelas de COVID, ya son mínimas. Sí, hace un año todavía la gente no confiaba en mandar a los hijos a la escuela y este año ya, o sea, ya dijeron, basta, hasta aquí. Se van a la escuela, no hay más. Es que ya está saludable, güey. O sea, tanto los morros. Mi sobrino tuvo los mejores años de la vida. O sea, ajá. Pues estuvo 2 encerrado. Sí, es tan terrible. Sí, es terrible, porque, digo, a nosotros nos tocó en una época en la que, pues, seamos sinceros, ya no salíamos. ¿No? No, y cierto punto, pues el home office. Bueno, es que todo les afectó de forma diferente, ¿no? Hay quien el home office y convivir todo el tiempo con su pareja se dieron cuenta como de, güey, o sea, nada más dormíamos y estaba chido convivir contigo, no está tan bien. Ah, sí, claro, sí, pues por eso muchas relaciones terminaron en el. Durante la pandemia, ¿no? Hubo las que, como dices, pues sacaron como... Esa risa fue, digo, perdón, esa tos fue fingida porque hubo un corte, pero estábamos volviendo al tema de que hubo relaciones que se terminaron en la pandemia, Borrego, por X o por Y. Porque fue difícil, fue complicado. Yo no me imagino, güey, donde vivía ahí en Chupicuero, que era un departamento muy pequeño, con mucho calor, güey, todo el console, güey. Estando 24 horas, 7, güey. Y 2 personas trabajando ahí en computador, ahí, con un niño de recién nacido. Sí, no, una locura. Hay un estudio... Ay, perdón. Hay un estudio que dice que el calor afecta negativamente nuestro ánimo, nuestra forma de ver. Pues por supuesto, todos los que dicen Team Calor, Adoro el Calor, son masoquistas o qué les pasa. Vamos con Rola. Aprovechando que es Back to School, vamos con Hot for the Teacher, Van Halen. Aquí en Resistencia Radio. Pues que leen. I think of all I don't feel dirty. For the Teacher de Van Halen. Siento que esta dinámica la hicimos. Sí, yo tenía una, era de orientación, creo. Sí, de orientación. Y un día me hizo llorar. Digo, un día la hicimos llorar. La de inglés. No, la de inglés era mamá de un amigo. No era nada guapa. Pues era su mamá. No era nada guapa. No, sí, no, creo que sí era de orientación, o sea, ¿qué habrá sido? Pero sí era muy guapa y muy joven. O sea, haber tenido, no sé, 23, 24, cuando estaba dando clases. Pero nada, un día le hicieron llorar, un par de veces. O sea, que la secundaria de gobierno, aparte, Borrego. En mi secu era la de español, geografía e inglés. Español, geografía e inglés. ¿Las tres? ¡Wow! ¡Qué buen combo! Yo solo me acuerdo de ella. Yo no la recuerdo. ¿No? O sea, te acuerdas del sentimiento, pero no de ella. La de español la topé hace relativamente 10 años, ¿verdad? Ajá. Sí, cruzamos y sí nos reconocimos. Y sí, me reconoció a mí. Ustedes que no. Tú eres bastante, ¿cómo decirlo? Como bastante... reconocible. Ah, es que sobresales entre un mar de niños morenos, güey. O sea, tú eras el güerito de 50 niños morenos, ¿no? Pues no sé si era así la proporción. Borrego, seamos sinceros, eres güero, güey, ¿qué quieres? Pues sí, güey, soy color cochino, güey. Color. ¿Color cochina? Color carne, como dicen los prismacolor. Sí, o sea, hay que decirlo, ibas en la 80, la 80 está en la Portales, Borrego, el índice de masa blanca en la Portales no es tan alto. Entonces sí, es fácil que te reconozcan. Pero bueno, ¿la reconociste y qué onda? Como que, dije, ¿cómo es que nos gustaba tu maestro? Ah, ¿sí? ¿De plano dijiste eso? ¿Sabes qué creo que era? Que eran las hormonas. Ajá. Y era muy delgada. Y siempre iba como con falda corta. Ah, no, bueno. Tenía todo para gustarle a un niño de 14 años o de 12. ¿No? Básicamente era mujer. Sí. Exacto. Cumplía con todos los requerimientos de ser mujer. Y... bueno, que se pudo haber sido también hombre, ¿eh? No hubiera habido tampoco gran sorpresa. No te quedó malo. Nada más que tenga algo mal. Exacto. Y ya la preparatoria creo que solo era de inglés. Igual como... preparatoria... de la prepa no me acuerdo nada. ¿Sabes qué? Como que el común denominador que estoy viendo contigo, es que maestras jóvenes. Pero no pasas sí. De los... pues 30 y... 30, 35, no sé. Yo creo que más jóvenes incluso. Sí, yo también creo que más jóvenes, que cuando tienes 14 años, pues a todo el mundo lo ves más allá de los 30. Exactamente. Así, incluso, por ejemplo... los amigos de mi los amigos de mi hermana, que pues tenían, cuando yo tenía, no sé, 12, ellos tenían 17, pues ya los veía como bien señores, güey. Y a mis papás, que no eran tan grandes, pues también los veía bien señores. Entonces, como que se como va cambiando esa perspectiva desde la cual ves la edad, ¿no? Pero sí, o sea, seguramente eran maestras jóvenes que eran muy jóvenes, ¿no? O sea, si estaban en sus 20, ser maestro de una secundaria, sí está cañón. Pues seguro estaban saliendo de la universidad, güey. De la normal. De la normal. Exacto, como aquí mi amigo el borrego. Sí, güey. Estamos esperando que me hable la SEP. Señora SEP. Señora SEP, ya hábleme, por favor. Señora Delfina. Ah, no, ya no. Mándale un tweet. ¿Qué onda, Delfina? ¿Qué onda, mi Delfina? Delfina. Arroba Delfina. Oye, borrego, sí, pues vámonos con otra rola, ¿no? Creo ya casi nos vamos y no estamos poniendo nada. Ni estamos diciendo nada. No, como no, estamos hablando de nuestros crushes secundarios. Y pues, ¿qué te vas a poner? Pues, sí, se me toca algo de los Beastie Boys. ¿Me late? Me late. Ahora que estábamos hablando un poquito de esa onda secundaria, pues los Beastie Boys empezaron pues justo cuando iban en la secundaria. Con entonces, el famoso video de Intergalactic. Esto ya fue como en nuestra prepa, ¿no? Lo recuerdo yo como si fuera en la secundaria. Exacto. No, más bien como Fight for Your Right Party, parece. Ok, seguro la tengo. Aquí está. Siéntela. Fight for Your Right to Party de los Beastie Boys. Estamos en El Mamut, en Resistencia Radio, y ahora vamos. ¡Yeah! ¡Kick it! Too close. Beastie Boys, Fight for Your Right. The Party. Qué buenos son los Beastie Boys. Buenos los Beastie Boys. Sí, eran. La última noticia es que salieron unas, unas figuras de acción, de esas que cuestan de 1,000 para arriba, con el de los Beastie Boys con la vestimenta de Sabotage. Ah, claro, sí lo vi. ¿Sí los viste? Sí vi el anuncio, güey, no vi los velos para la vitrina, güey. O sea, no los viste ahí en Liverpool, güey, en el área de niñas. Ay, güey, pues como el video que te mandé, no, no video, el anuncio de Liverpool del OK Computer autografiado. ¿Y cuánto costaba, sabes? No me acuerdo, güey. A ver, vamos a ver, pero era Ticketmaster, ¿no? No, güey, era Liverpool. Rifados, güey. Liverpool. Ya saben, güey, que la banda cuarentona que le gustaba Radiohead, ya no fue Ray Conniff. Ray Conniff. Los Radiohead, firmado, güey. Oye, pues, intereses. Aquí estoy viendo el disco vinil firmado por Radiohead en la tienda de Liverpool. Cuesta $17,999. Está firmado por el que parece ser Tom Philip y otras dos firmas que no sé de Johnny. Ah, sí, es la de Johnny Greenwood y esta no sé de quién sea. Colin, okay. Sí, seguro es la de Colin. 17,000 varos a mes sin intereses, güey. Venta nocturna. Ah, a mes sin intereses, pero falta una firma. La de Ed. A lo mejor era adentro, güey. ¿Viene adentro? No, no sé, güey. Mes sin intereses son como 1,200, 1,000. A 18 meses, pues sí, ¿no? Vale, sí, a 18 meses son 1,000 baritos. 1,000 baritos. A 12, pues sí, como 1,200. Sí, aquí está. Pero ¿qué onda con esto? Falta una firma, dice un comentario. ¿Le fue útil esta calificación? Sí, mucho. Sí, claro, le falta la de Ed O'Brien. Les doy 15. Exacto. Ahora, ¿qué valor puede tener este disco firmado que no te lo, o sea, que no te lo firmaron a ti, sino que pues no sé cómo haya llegado, ¿no? A este lugar, porque aparte si tú buscas así como yo lo busqué, disco vinil firmado por Radiohead, aparece en Mercado Libre el mismo disco por la misma cantidad, pero lo vende a alguien que se hace llamar ídolos.mx. O sea, lo que pareciera es que el disco, la firma no es real. Nada más. Yo creo que sí es real, más bien estos ídolos. No, yo creo que sí es real. Así 18,000 baros por una firma impresa. Ya ni sé. Sí, pero mira. Bien, espérate, ¿las firmas están en el mismo lugar? ¿En el mismo orden? Ah, sí, es la misma imagen. Yo lo que creo es que estos güeyes de Ídolos MX se metieron a la tienda de Liverpool. Ah, son proveedores de Liverpool, sí, se puede decir. Y bueno, o sea, entre otros artículos que puedes comprarle a estos tipos, es un guante firmado por Mike Tyson por 12,000 varos. Un balón de básquet firmado por Stephen Curry de 25,000 varos. Los Kings of Leon cuestan lo mismo que Radiohead, 18,000. Nah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? Igual, no. 18,000 los Strokes. El This Is It. Por los Strokes, un 12. A ver, ¿cuánto pagabas por el Wish You Were Here? Güey, sí es una lana. Pero a ver, pero ¿quién lo está firmando? Es que no dicen quién los... O sea, yo veo tres firmas aquí, pero no sé de quiénes son. ¿Cuánto pagabas por el 10 de Pearl Jam firmado? Por los 5. 1, 2, 3, 4, 5 firmas. Unos 25 baros. No, pues todas están en 18. ¿Sí está el 10 de Pearl Jam? Sí. ¿Sí está el 10 de Pearl Jam? 10 de Pearl Jam, aquí veo una. Este es de ser Jeff Hammett. Eddie Vedder, y las otras no las reconozco. Ah, pelota, ahorita nada. A ver, ¿quién tendría que estar en este? Porque yo no me sé los integrantes de este... ¿Son Gozar? ¿No va? ¿Del Ten? Ajá. Sí, pues, Son Gozar, Jeff Hammond. Ah, ese sí está. Mike McCready y McCready, Dave Grusin. ¿No? Ese es el que no me sabía. No, pues quién sabe. O sea, aquí hay 5 firmas. Pero no, pues quién sabe quiénes sean. Y si están firmados, o sea, ya me hiciste dudar. O sea, pues será sí, una baba de perico. Oye, pero, a ver. El de Wish You Were Here está David Gilmour y Roger Waters. Ah, ese es hasta 50 varos, ¿no? 18. ¿18 varos? Sí. Ah, algo así. Todos nuestros productos se entregan con certificado de autenticidad que garantiza la originalidad de la firma y se envían con sello de seguridad. ¿Qué? ¿Pero quién te avala esto? O sea, ¿el Salón de la Fama del Rock o quién? Ellos mismos, ¿no? No tengo idea, güey. Oye, no, pues vamos con algo del TEN, ¿no? Porque quedamos en que también cumpleaños el TEN. También el Loco. Te digo, estás bien frito. Ah, güey, los Queen of Stone Age, güey, hablamos siempre de Pearl Jam. Ay, no es cierto. No lo he hecho nunca, güey. ¿Por qué mientes? No es cierto. Oye, ¿pero qué quieres del... Pearl Jam? ¿Del TEN? Este... ¿Once? ¿Once? Upon a Time. Va, güey. Como es nuestra costumbre, güey. Mía, al menos. Una versión chingón. ¿Vale? Mira, güey. Este año se enfermó de COVID Matt Cameron. Y estuvieron reemplazándolo con varios batacos, güey. Y uno de ellos fue el bataco original, güey. El que grabó el TEN. Ajá. Está bien chingón ese concierto. Concierto. Mierda, concerte. Sí, güey. No, es que... ahorita se los encuentro y se los pongo. Pero, pues, vamos con Once, The Pearl Jam, 2022, con los miembros originales. Yeah. No es Nueva California. What? I'll reliving Hey, once the Pearl Jam celebrando, ¿cuántos fueron? 32 años. Correcto. Del Ten. Sí. Qué rápido se fue, ¿no? No, sí, 32. No sé, güey. ¿Consiste? ¿Eres el fan? ¿Es del 90? ¿Es del 91? Son 31 años. 31 años. Sí, ya se me hacía raro que no era del 90. 31 años. Sí, justo el otro día estaba haciendo la recopilación de cuántos años tenía Pearl Jam. Porque pues obviamente vimos el PJ20, ¿no? Pero ya el PJ30 es, ¿no? No nos ha tocado. Pues ya fueron 10 años, güey, PJ20. Exacto. ¿En qué momento, no? Sí, güey. Sí, porque se te fue muy rápido. Más bien, fueron muy lentos los primeros 20 años y luego los últimos 10 fueron un suspiro. Bro. Exacto. Entonces, pues, uno no le gusta ese tipo de saltos en el tiempo, la verdad. Cuando llegó el PJ20, era como, güey, ya pasaron 20 años. Es más. Sí, así de, no pestañees porque ya pasaron 30, bro. Es más. Cuando Radioactivo. Ya vas a empezar. Sí, güey, checa. Vendían el bootleg de Pearl Jam de Las Vegas del 2000 en 98 y medio, 98.5 en Mix-Up, güey. ¿Ah, sí? Sí, porque es Radioactivo. Órale, eso está padre, es un buen dato, yo no me lo sabía. Sí, güey, entonces eran. Ese disco fue grabado en Las Vegas. Celebraron los 10 años de la banda. Era como. Sí, o sea, ya es raro que una banda celebre 10 años. Que es muy pronto. Pues en ese tiempo no era muy. Pero en ese tiempo no lo era, tienes toda la razón. Porque si hablamos de bandas como los Arctic Monkeys o como Franz Ferdinand o algunas bandas más recientes, que seguramente ya cumplieron 10 años. Incluso el. Uno de Interpol. Turn Out Your Bright Lights, que se llama así, cumplió 20 años. Y es una banda, pues, relativamente. O sea, si tú comparas Interpol con Pearl Jam, pues piensas que Pearl Jam es mucho más vieja, ¿no? Sí, ves, no me entera, pero pues no. No es tan vieja. Tanto. No, porque ya el surgimiento de bandas como los Strokes, como Interpol, como todas esas, fue al principio de los 90, de los 2000. Y de esos borrego. Tiene 22 años. 22 añejos. Exacto. Y de eso a PJ 30, pues ya son nada más 9 añitos. Bueno, pues. Que hace 9 años. No, rozando los 40, güey. Sí, pero a lo que voy es que los primeros 20, incluso de nuestras vidas, pasaron muy lentamente. Y los siguientes 20, ¿a dónde se fueron? En nada. Sí. Sobre todo los últimos 10, creo yo. Sí, güey, qué pedo. Hace 10 años era el 2012 y dices, no fue hace 10 años, fue hace 5. fue hace 2. Exacto. Ajá, esa impresión me da, pero ya fueron 10. ¿Yo qué? Pues vas a dejar pensando toda la noche, güey. Está bien. Piénselo, razónenlo. Y dijéralo. Oye, pero ¿será algo de la edad? O sea, no, sí, definitivamente es de la edad. Pues todo mundo. Le pasa a todo mundo, pero le pasa después de los 32. Se empieza a comprimir el tiempo como en un hoyo negro. ¿Qué será, güey? Que la vida se vuelve muy cíclica. Exacto, tiene que ver con eso, con la rutina. Ya no hay como cosas nuevas. Entonces los días pasan más rápido. Bueno, no. También cada vez adulto pasan cosas nuevas. Ah, claro, sí, pero la sensación de novedad es muy diferente. Ya es más consciente. Cuando eres más joven, esa sensación es orgánica, se puede decir, porque te están pasando cosas nuevas en todo momento. Y ahora sí te pueden pasar cosas nuevas, pero son más espaciadas y son como más conscientes, incluso hasta provocadas puede ser, ¿no? Porque dices, bueno, pues ya pasé un tiempo haciendo lo mismo, ahora debo hacer otra cosa. Entonces, probablemente ahorita, justo que estás cambiando de rutina, te parezcan los días más largos. Sí. ¿O, sí. ¿O no? Eres buen este caso de estudio, Borrego. Podríamos enfocarnos en eso. Está bueno. Está bueno, porque sabes que los años de la prepa son entre 3 y 4. Son pocos, güey. Son muy pocos y en tu mente es un lapso de tiempo muy amplio, ¿no? Lo que te decía de mi sobrino, 2 años de pandemia, pues fue toda su prepa. O sea, para lo que el mundo fue 2 años, que no es nada, y fueron... Sí, estás haciendo experiencias nuevas en la prepa, ¿no? Uh-huh. Sí, se los está perdiendo, ¿no? Sí. Porque aparte, creo que yo me sigo llevando con los amigos que hice en la preparatoria. O sea, son los que veo más, güey. Por lo menos en esa época, ¿no? O sea, no. Mi caso no muy particular escuela. No fue mi escuela, pero sí fue los que hice en esa época. Sí, te entiendo perfecto. Sí, en mi caso es lo mismo. Loquísimo, Borrego. Y yo ya nos pasamos como por 10 minutos. Pues. ¿Es que el Checo nos diga algo? Seguramente sí. Pues estaremos atentos a la multa. El Memo. Es bueno mandar a Memo. A Memo Zamora. Saludos. Saludos al Memo Zamora. Bueno, el Memo de la resistencia que digan, pues están pasando de lanza, se pasaron 10 minutos. No nos despedimos, yo. No sé, Borrego, ¿con qué te quieres despedir? No lo sé. No lo de Pink Floyd. Exacto. Viste que estás hablando de tiempo, güey. Exacto. Bien, me parece bien. Pink Floyd. Genial. Aquí vamos. Entonces, esto fue Mamut. ¿El número qué, George? 93. 93, güey. Hace 2 años y medio empezamos esto. Más o menos, sí. Es como si hubiéramos entrado a la prepa y ya casi a nada de salir, güey. Ya vamos a escoger área. Vamos, ya estamos en área. No, ya lo apenas lo voy a escoger. Yo voy a recortar. Todo el mundo. Resextea. Exacto. This is time de Pink Floyd. Seguimos. No, más bien. Nos despedimos. Gracias por habernos escuchado. Esperemos que el siguiente martes estemos por acá. Echando música. Y pues ya. Hasta luego. Adiós.